www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba, damas y caballeros! ¡Muy bienvenidos a la cuatricentésima, cuadragésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre! Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah, hola, amigos de la cárcel! 444, fíjese usted, ¿eh? 444. Para que los que le gustan así los silogismos numéricos. Es una bestia, pero rara. Pero porque un sobrino de la bestia, claro, sería, ¿eh? Sobrino de la bestia. Somos los sobrinos de la bestia, amigos. Y aquí estamos con el Capitán Vinilo en los controles de la nave. Y siguen sumando medallas. A partir del año que viene, Capitán Vinilo, va a haber que hacer una limpieza, ¿no? Yo creo que tendría que guardar todas esas y empezar a... Sí, porque no hay forma. Ya no entran más. Entonces hacemos como año nuevo, vida nueva. Sería año nuevo. Podemos hacer un árbol de Navidad con las medallas. Es verdad. ¿Usted está dispuesto, Capitán? Hay algunas que no las da. Esa de los 100 años del Real Madrid. Aquella otra que está así con la cara de... No sé qué es un smile. No sé qué tiene por ahí. Pero bueno, todas han sido ganadas en batallas. Sí, batallas sí, como las que ustedes estarán acostumbrados a combatir día a día, amigos. Así está la muda también, hermosa, que bueno, ella no colecciona medallas, sino trofeos, sí, que tiene muy bien guardados en sus repisas, ¿verdad? Bueno, ¿alguna vez tendremos acceso al habitáculo donde la muda tiene sus reliquias más vastas? Eso sí, no, está bueno, ¿eh? Sí, no, pero no se sabe. A lo mejor para el cierre de este ciclo, así cuando cumplamos 10 años, claro, se podrán entrar las cámaras de televisión aquí y todos dirán, ¡ah, qué asco! ¿Qué asco qué? Todo. Ah. Bueno, el Mico, no, señoras y señores. No, la muda se salva. Es lo único que se salva aquí. ¿Qué va a hacer? Bueno, Mico. No podemos decir que tú te salvas, Mico. Están así las condiciones. Lo que Natura non da, Salamanca non presta, dice. Y Salamanca ha hecho mucho por el Mico, pero Natura muy poco. Así que bueno, listos y preparados a darle duro, que ya habrá tiempo para que hablan de él. Tiempo es dinero, dicen los que tienen dinero. Nosotros, como no tenemos más que tiempo, para nosotros el dicho es, el dinero es tiempo. Así que a disfrutar entonces, cabrones, que camino hacia ningún lugar y a perder tiempo, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y en busca del tiempo perdido, como se tituló alguna vez un famoso libro de autor francés, nosotros vamos en búsqueda de los oyentes perdidos que están por ahí diseminados en la gran comunidad de habla hispana del universo. Y ahí está Ludwin, que dice... Hola, Ludwin. Nos escucha desde el trabajo, Ludwin, y utiliza el programa, según él, para despejar el estrés, dice... a mí el único Ludwin al que me remite, un Ludwin, es al único que conozco, que es Ludwin van Beethoven, ¿verdad? Y ya que en este programa un Ludwin nos pueda escuchar, es un verdadero milagro. Sí, que sí. Que solo se produce en caso de que el mundo se desintegre. Ha recuperado el oído, Ludwin. Un abrazo grande, ¿eh? Hola, soy Ana Luisa de Tucumán. Hola, Ana. Sí. Dice, tengo 21 años. ¡La Mona Lisa! No, es la Mona Lisa, es Ana Luisa esta, sí. Ya se comunica la Mona Lisa, estamos como para el espanto, ¿no? Con su sonrisa muy parecida a la muda, la Mona Lisa. Dicen que su sonrisa habla. No, muda, pero bueno. Los labios más carnosos tiene. Y tiene el cabello rojizo que la Mona Lisa no... Sí, tienes como... estás más chévere, muda, ni hablar. Bueno, y Ana Luisa es de Tucumán y dice, tengo 21 años. Hoy es mi cumpleaños, dice esa amiga tucumana que acaba de cumplir la mayoría de edad, ¿verdad? Ajá. ¿Vos son los 18 la mayoría de edad en las damas? Si usted no mire, usted pone cara de ya los 13 son mayores de edad. No, no, pero hay como una edad así legal donde a los 21 años, no sé, como que puedes hacer cosas que no. Sí, es verdad. No, el mico, si pesa más de 5... no es así la cosa. Bueno, para festejarlo, dice, les mando unos chistos. Acá están los chistos. Yo luego un poco de piedad para que vean cómo va la cosa. Esto era una larga lista. Ajá. Y hemos seleccionado lo mejor. The best of the best. El mejor humor tucumano llevado aquí en caso de que el mundo se desintegre. ¿Cuándo se independizó la India? Cuando el indio se divorció. ¡Ah, mierda! ¿Cuál es el primo músico de James Bond? ¿Cuál? Trump Bond. ¡Qué mierda! ¡Al carajo! ¿Qué le dijo un fideo al otro? ¿Qué? Oye, mi cuerpo pide salsa. Hay algunos que se están agarrando, se están tapando el rostro, el otro lado diciendo, qué pelotudo, ¿se puede llegar a ser tan boludo de contar estos chistes? Bueno, no mamen, vienen así, hay uno muy bueno. Si conocen a algún Agustín, por ahí, lo llaman por teléfono y le dicen, hola, hola, ¿está Agustín? No, estoy incomodín. Me hizo acordar a Ned Flanders ese, ¿no? Sí. Incomodigrijillo. Bueno, si todas las multas son delitos, acá medita Ana Luisa y piensa sobre estas cuestiones. Dice, si todas las multas son delito, entonces Lito no debería estar preso. Claro, realmente. Ya Lito debería estar en cárcel, ya por llevar ese sobrenombre, ¿no? Sí que sí. Hola, Lito. Bueno, ¿qué pasa si metes un huevo en el microondas? La gente que tiene microondas y cocina todo con microondas. Revienta. Bueno, sí. Dice, no, es probable que te agarres el otro con la puerta. Claro. Sí, son las dimensiones, el espacio es muy corto entre huevo y huevo y entre puerta y puerta. Bueno, esos son los mejores, ¿eh? Imaginen, de ahí para abajo, pero de todo. Gracias, Ana Luisa. Un beso y muy feliz cumpleaños, ¿verdad? Sí, 21 años. Cumpleaños. Ahí está, que sirvan. Incógnito dice, odio la semilla humana que se arrastra por el mundo. Odio a mis hermanos y a mi raza y a las otras razas también. Odio la maldita insistencia en perdurar y nunca hacer, darse cuenta de la futilidad de todas nuestras vidas. Y odio también a la gente del chat que no me quiere, lo que me pareció grandioso. Claro, ¿no? Sí, porque, o sea, es muy amplio. Es muy amplio y vamos por un nivel... La odiatura. Vamos a por un nivel grandilocuente del odio humano y de la raza y de la semilla humana. Pero también se puede odiar así... Pequeñas porciones, ¿verdad? Bien, es muchas veces lo que le regañamos a Dios. No, porque decimos, pero Dios, mire, me he machucado con un martillo el dedo. Y viene alguien que sabe de teología y dice, Dios no está para las pequeñas cosas. Dios maneja. Entonces nosotros queremos... De pequeñas cosas está hecho el mundo. Claro, queremos un Dios que se meta con esas cosas. Sí. Que en el momento que nos por vamos eso, a dar... sigan al niño elefante. El niño elefante está en las boludeces. Sí. El niño elefante es el que impide, por ejemplo, a lo mejor que te machuques un dedo. Exacto. Después en las grandes cosas no esperen milagros, ¿no? Para eso no, están los otros dioses, claro. Claro, pero ya las ha hecho. Cumple su función, al no entrar en competencia. Claro, ya está como cansado. Lo hizo bien. Es como un uno gran cuando artista. Cuando hace las cosas bien. Sí, luego se dedica a las bolas. Está descansando en estos momentos el niño elefante. Bueno, y dice, bueno, la gente del chat, no, incógnito, la gente del chat desintegrado sí te quiere. Lo que pasa es que eres poco comunicativo. Y en un chat, cuando alguien es poco comunicativo, es complejo el sistema de relaciones. Gabriel es de Hume, todo lo que siempre. Estigle. Chiquita Paula. Señoras y señores, con ustedes la más grande de las ovejas, viniendo de gira desde los Estados Unidos de Norteamérica, luego de haber muerto y haber resucitado 4 veces en la vida. Una temporada, la oveja Parto. Necesitaba un poco de rock and roll. Y luego de dar crédito a la transmutación de las almas y cómo nos invadió en determinado momento la oveja Parton, ahora sí, Gabriel de Houston, de Disneylandia, dice, odio a Maná, el grupo mexicano, sí, Maná. Es odiable. Oye, pobre. Mi amor, no me digas que no. Está bien, vamos, está bien. Eso no debe ser de hace mucho, ¿no? Dice, y a propósito, un saludo a Manu. Manu es un ferviente defensor del grupo Maná, de hecho, porque sí, Manu está mal. Está sordo, tiene pepinillos en las orejas, Manu, así que interpretamos eso. Dice, qué pena con la insistencia con el temita, dice, que bueno, que estoy corto de tiempo, chau, adiós, dice Gabriel de chau, Houston, adiós. Que se está muy apurado, lo consume el tiempo a Gabriel de Houston, se lo ve de aquí. Ten cuidado, para allá, te vas a llevar puesto algo. Sí, en el estado de Texas llevarte puesto algo es complicado, Desde California, dice, hola amigos, los saludos desde Los Ángeles, California, donde conocí al bombón de mi vida. Bombón de licor. Para variar, es un Che Argento, dice Mónica, quien firma este mensaje, ¿no? Ah, hola, Mónica. El cual me está volviendo loca. ¿Se imagina la tortura que vivimos día a día una mexicana chingaquedito y un argentino hinchapelotas? Dice, me tiene hinchado los huevos, dice ya la mexicana con un tono argento que la caracteriza. Claro. Con ese mate de mierda que me deja el estómago maltratado, dice. Y no me lo deja, tomes. Dice, le deja a mis Che unos pedos tirabombas atómicas. Mentira, eso es porque es un tirapedos, tu claro, Che. Sí. Entonces él dice, no, es el mate. Es el mate, es el mate. El mate negra me cayó para el orto. Dice, se escuchan unos estruendos en California que no se saben si son de los incendios, se están cayendo los árboles o es el Che que se ha tomado unos mates. El mate cuando se toma medio frío, sí, produce unas cosas. Es uno de los mejores, iba a decir diuréticos, aparte de ser diurético, para la gente que necesita diuréticos, recomendamos el mate frío. También es uno de los mejores laxantes. Ah, si no, pregúntenle a algunos amigos. Mate. El mate es una de las veidades del mate. Por otro lado, me gustaría decirles que los oímos muy seguido y nos cagamos de risa por el mate. Se caga, claro, es el mate, no es el programa. El efecto del mate. Son buen pedo, dice, por el mate. Sí, si no, pues, seríamos mal pedo. Claro. Pero el mate hace buen pedo. Me gustaría saber si alguna vez han estado en México, hablan y hablan de mexicanos, y la duda es, ¿han estado en México? No, no hemos estado en México. Lamentablemente. Es una asignatura pendiente. Estamos esperando que la gente de GDL Gay Radio nos invite. Exacto, ahora pensábamos, bueno, en la fiesta, sí, seguramente nos van a invitar. Claro, pero no, ahí estamos. Estamos con ellos, lógicamente, pero bueno, no podemos bajar la tierra. Ajá. De alguna manera, los amigos chilangos del DF, que tantos amigos tenemos por ahí, sí, también, nada, no pasó nada. A Chiapas queremos ir, lógicamente, exacto, nada. Claro. Los amigos jarochos que tenemos ahí en Veracruz, nada. Los amigos de Monterrey que se suman en cantidad, tampoco. Nada. De Baja California, pero bueno, queremos ir. No nos van a alcanzar fácil 2 meses para recorrer México como lo queremos recorrer. Así que posiblemente nos vayamos a vivir allí, ¿eh? Y ahí tendrán a unos chinchando las bolas realmente. Bueno, Mónica, ya volvemos contigo, ¿eh? Nos vamos a tomar unos mates. Hoy, el chef Christophe Leroy preparará recetas bistro del menú de la Table du Marché. Pollo rostizado con penne gratinado y salsa cheddar muy condimentada. ¿Comieron esto? ¿Les gustó? Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Y en este viaje circunscripto al universo, enseguida volvemos para la de California para seguir hablando con Mónica, pero ahora nos vamos para las Breñas, Chaco, Argentina. El innombrable dice, hola vieja. Hola, ¿qué? Innombrable. Dice, ¿qué les pasa a ustedes? Están más locos que Tino. ¿Qué Tino? ¿Quién es Tino? ¿Tino de los parchís está loco? Nosotros lo sospechábamos, eso ya de pequeño se veía que el chaval estaba loco. Pero bueno, no estamos como Tino. Estamos más como Yolanda. Yolanda. ¿Usted se sabe todos los nombres de los parchís? Sí. Yo me sé el de Tino y el de Yolanda, nada más. Después estaba Raquel. Raquel. Roberta. Había que llamarse con R para integrar los parchís. Ah. Sí, y Rimoldi. Rimoldi, ese lo llaman por el apellido. Ha venido de la Baja Italia, Rimoldi, que integraba los parchís. Muy lindos los chavalitos. Dice, ¿qué fue el que me hizo escuchar este programón? Ah, no, Tino, el de los parchís. ¡Ah! Parece que está viviendo nos escucha, sí. En las Breñas, Chaco. Gracias, se fue a vivir, Tino, al impenetrable. Se fue Tino para que no lo acosen las fans, sí, ¿verdad? Estaba muy acosado. Claro, y lo conoció el innombrable. La vida de famosos. Ni hablar, ¿eh? La única vida linda es la de la periodista que se va a casar. Ya hemos hablado de lo maja que está la periodista, sí, que se va a casar con el príncipe Felipe y yo. Ah, pero yo quiero insistir con eso, porque va a ser la primera vez que me voy a poder tocar con alguien de la realeza. Está bueno, está Digo, bueno. Digo, no tocarla a ella, pero imaginando así como una especie de onanismo mágico, porque nunca pude. Siempre he dicho, me voy a concentrar para ver si eran bien feas. La sangre azul, y me concentraba así en la reina Sofía. Y decía, no puedo, es su majestad, la reina Sofía, basta. Y ahí, y después digo, la reina Inglaterra. Uy, se me caía a pedazos todo. Y ahora, bueno, podré. Con Cristina también me pasaba, ¿eh? Y eso que Cristina es joven, pero la princesa, ¡ay, tampoco! Debe ser una cosa de la realeza que inspira respeto, sí, y a mí como me caga. Bueno, estamos en las Breñas, Chacos, y dice, bueno, me hizo escuchar el programa. Dice, la pregunta que me inquieta es, ¿a dónde van a ir a parar los fragmentos del mundo cuando este se desintegre? Amigo, Irán, como todo, al satélite artificial de recuerdos del niño elefante. Este programa está auspiciado por el satélite artificial de recuerdos del niño elefante. ¿Eso quiere decir que ya fue? ¡Mierda! No, todo lo que desaparece del universo, el niño elefante guarda, aunque sea una parte de él en ese satélite. Qué y a la vez lo vende, ¿eh? Sí. Ah, a la vez hay como unas subastas, sí, sí, sí. Así, sí, sí. Cuando van los coleccionistas. De vez en cuando hay piezas que no se venden. Claro, sí. Piensa que tiene parte del muro de Berlín, tiene la bandera de Checoslovaquia. Claro, que no existe más. Tiene las Torres Gemelas. Oh, pero mire. La hoja del Tratado de Paz entre Israel y Palestina. Usted debe tener todas una así. Claro, la virginidad de Thalía. Ajá. El afro de Michael Jackson. Me encantaría ver eso. Ah, está bueno. Y ahí va a ir a... ¿Sí? ¡Capitán! Sí, detecte dónde está el satélite ahora. Vamos a ver si entramos en subasta. No sé qué me interesó de todo eso que me propuso, pero bueno, no sé. Calculo que el afro de Michael Jackson nada más. La virginidad de Thalía, no sé para qué me puede servir, pero bueno. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Carlos de Guerrero, México, dice, ¿qué onda, raza? Aquí reportándose desde este bello estado de México, nomás para saludarlos y preguntarles qué piensan de la visualización que tienen los hermanos Wachowski del mundo, que al parecer ya se fue a la mierda, y que las máquinas de las que ahora dependemos, muchos, toman el control y se invierten los papeles de ellas. Sí, bueno, se transforma en la raza dominante las máquinas con respecto y someten a la raza humana. Bueno, aquí está pasando ya. Sí, los hermanos Wachowski son los de... Matrix. Los de Matrix. Y Matrix parece que se estrena hoy en México. Les estoy esperando. Qué raro. Se ha estrenado ayer, en realidad. Acá me parece el 5 de noviembre cuando se ha estrenado. Ayer se ve que ya lo ha ido a ver. En todo el mundo se ha estrenado, me dice el Capitán Vinilo. Qué raro. ¿Y por qué en el espacio no hicieron mucha publicidad? ¿Y qué mierda? Nosotros no estamos haciendo planes para haber ido a ver a Matrix. ¿Qué pasó? No se veían colas en las calles cuando sobrevolábamos ahí en un carajo. No importa. Bueno, igual estuvimos mal. Estamos viviendo la decadencia de Matrix. La decadencia de Matrix. Nunca las terceras partes fueron buenas. No. Y las segundas tampoco. No. Y en algunos casos las primeras tampoco. Sí, salvo, el único que se salva es Rocky, que todas estuvieron buenas. ¿No? Dice postdata. Un saludo a la moda y un abrazo a ustedes. Espero noticias mías. Ah, bueno, ¿y qué es lo que pregunta acá? Este film está de poca madre y estos cuates le invirtieron en serio para la realización de una película y no sé qué. Sí, pero está padrísimo, Carlos. Nos interesó muchísimo el libro. Nos parece muy logradas muchas escenas que son complejas. Sé que sí. De aunque realizar. Lady no le haya gustado. Aunque Lady Sanskrit. Bueno, porque es una crítica del cine mainstream, sí, sí, sí. Y todo lo que venga de los Estados Unidos de Norteamérica en formato película. ¿Cómo? Culta, culta. Ah, no muy, puta. Es muy culta. Yo le había explicado otra cosa. Lady, ¿cómo voy a decir que eres puta? Ustedes saben, el problema entre el cine europeo y el cine norteamericano. El cine norteamericano es para comer palomitas de maíz y el cine europeo es para comer fondue. Claro. ¿No? Te lleva más tiempo así, ¿entendés? Otra cosa. Hola, les escribo desde Estados Unidos, de la ciudad de San Pete. Qué loco, ¿no? Florida, traducido en castellano San Pete, sí, Saint Pete, ¿La habrá fundado Pete Sampras esta? No sabemos. Dice, ¿por qué no? Pete también se llamaba un gordo malo. Que de Walt Disney, ¿no? Pero no, el Capitán Minio se está matando de risa porque ni se acuerda él con quién luchaba tampoco. No sé si con Pete se llama, con los sobrinos del Pato Donald o con alguien así tenía así como. Yo lo único Pete que conozco es Pete de Freitas. Uno de madre, Pete de Freitas, que en paz descanse, baterista de Con The Bunnymen, ex baterista. O baterista, uno se muere y ¿qué pasa? Por ejemplo, a ver, aclaremos esta situación. Kurt Cobain es el ex cantante de Nirvana. No, es el cantante. Es el cantante de Nirvana. Y hay que aclarar, está muerto. Y depende de la banda, porque por ejemplo en Argentina con Virus, sí, Federico Moura es el ex cantante porque el hermano se subió, se puso a cantar y hace mierda arriba de todo. Claro, pero bueno, Virus es ex Virus. No, pero porque sigue existiendo. Claro, pero en forma de fichas. Sí, lamentable. No me complique la mierda, que acá la gente se queda afuera y dice, ¿de qué está hablando? Virus es ex, me va a entrar un virus en la máquina. Sí, les va a entrar un virus y les va a volar el culo. Sí, y el virus Pete, que es terrible, que era el de los sobrinos de... Pete de Freitas. Sí, no, basta, termínela, en serio le digo. ¿Por qué no se dejan de romper las pelotas? Claro, está bien lo que dice acá mi amigo. Dice, y hablar sin ese acento de mierda que tiene. No, está muy mal lo que dice acá mi amigo. ¿Qué carajo? Dice, o ponen, déjense de joder, o me olvidaba. Ah, no, ya sí, me olvidaba. Olvídate. Mire que, ¿cómo decir esto? Qué cheto, qué fresa, sí. Qué height, qué pija, ¿no? Para España, qué pija este chaval que dice, aguante River Plate, aguante Ferrari. Oh. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Y aguante Francia en el Mundial de Rugby. Dice, ¡ay! Pero bola de jotos. No, lo puedo creer. Vete, San Pete, hazte un pete. Sí. Y si te molesta nuestro acento, búscate otro. Eso, los franceses, por ejemplo, tienen tres tipos de acentos. Puedes elegir. Claro, uno que es, como una casita, otro que es así, otro que viene de izquierda a derecha, otro que viene de derecha a izquierda. Es como una poro. Y el pete, claro. Sí, es complicado como lo francés. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Pero en este sentido, por ejemplo, Tchaikovsky no es el ex compositor de la apertura 1812. Ah. Y se murió. ¿Y en qué sentido? Y no sé, en el sentido de que... Ah, es el compositor, sí. Es el compositor y está muerto. Está muerto. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, John Bonham es el baterista de Led Zeppelin. Sí. Pero Led Zeppelin no existe más como banda. Ah. Y John Bonham se cagó muriendo. Ah. Y entonces, ¿cómo decimos? Es el ex baterista de la ex banda. Están todos muertos. Ay, Dios mío, ¿cuándo resucitaremos? Majo Rodríguez, que no es la mala Rodríguez. Es Majo Rodríguez, es de Argentina y dice: hola, soy locutora nacional y quisiera saber si necesitan servicios de locución. ¡Al carajo! Dice, espero respuesta, Majo. Ahora sí. ¡Al carajo! No, por Majo, ahora... no, en este momento no. Majo, no necesitamos servicios de locución, a lo mejor. Pero podemos necesitar los servicios. Sí, Majo. Ay, Majo. Bueno, ¿qué maja es Majo? Queso para gente. Quiero mandarles un saludo a todos los de la nave y felicitar a todos mis compatriotas panameños en el centenario del país. El 3 de noviembre ha sido... centenario de Panamá y no hemos dicho nada. Somos somos unas mangas de asquerosidades. ¡Viva verdaderamente Panamá! Nos hemos portado tan mal con nuestros queridos. Por eso Telma no se comunica. Por eso Telma no se comunica, por eso Koji nos mira, están pero todos hace así, está de brazos cruzados y nos mira de costado como diciendo, estos mierdas. Por eso tienen razón. Tienen razón, somos unos mierdas. Nos hemos olvidado del centenario ni más ni menos de Panamá, a una nación a la que queremos muchísimo y tiene una larga historia. En esos 100 años ha pasado de todo en Panamá, sí, verdaderamente. Sé. Ha entrado gente, ha salido gente, han clavado banderas, han retirado banderas. El ejército norteamericano, sí, y nada. Y estuvo en el centenario, estuvo Colin Powell. A mí me pareció que era Colin Powell, no sé si era Colin Powell. Y quizás era. Amigos de Panamá, estuvo Colin Powell en el centenario de Panamá, es muy raro eso, no va a ningún lado Colin Powell. Colin Powell lo único que hace es aparecer en el micrófono y decir, en Irak están las cosas bárbaras. Y se va toda la mierda, muere gente, cae en helicóptero. Sospechen. No sé, pero bueno, bienvenido, denle alguna galletita. Sospechen algo, de todo lo que vean. Sí, sospechen. La mano de Scioli también es rara. El vicepresidente de la República Argentina ha tenido un accidente. Sí. Y en ese caso, por ejemplo, ¿es la ex mano de Scioli o es la mano de Scioli? Que no está. Depende. Depende de claro, si estamos si es hablando. La de plástico es la, de, sí. Es la que está ahora. Pero qué grande ese cuate, ¿no? Porque ha tenido que aprender. Lo veía firmando unas cosas. Sí. Y ha tenido que desarrollar de escribir con la mano izquierda. Sí. O sería zurdo ya. No, zurdo no ¿habrá es. ¿Ha cambiado la firma? No sé, no tengo idea. A lo mejor no. Bueno, así que sospechen de todo, amigos de Panamá. Inclusive de los 100 años que han cumplido como nación. Sospechen, sospechen. Tengo una duda grande, dice. Tengo una duda, dijo alguien, ¿no? Tengo duda... La polonga. Claro. Tengo una duda grande, pero es grande en este caso, así que vale la pena prestarle una atención. ¿Por qué los jugadores de béisbol se tocan el culo? ¿Es porque son patos? Pato es homosexual, gay, puñal en Panamá, ¿no? ¿Es porque son patos o qué es que será un signo de que el mundo se está acabando? Es pregunta filosófica esta. Sí. ¿Por qué los jugadores de béisbol se tocan el culo? ¿Es porque son patos o porque será un signo de que el mundo se está acabando? Es porque se le meten las pelotitas. ¿El culo? Claro, a veces no se dan cuenta y... Una pelota de béisbol en el culo, yo no le quiero decir nada, ¿no? Pero si usted me hubiera dicho, los chinos cuando juegan al ping-pong, se meten una pelotita de ping-pong en el culo. Tiene que ver esos culos. Entonces, claro. Ah, es como que son culones los jugadores de béisbol. Ni hablemos del bat, ¿no? El bat, hay algunos que se lo meten, pero eso ya es que saben y bueno. les gusta metérselo. Y van a por el bate. Claro. Que no venga ningún jugador. A veces se meten solas. Claro, porque por el efecto que le dan, claro, al lanzamiento. Igualmente, yo que no venga acá ningún jugador de béisbol a decir, no, yo un día me senté, estaba el bate ahí. No venga. No. Que ya pelamos la naranja solos aquí, ¿eh? Y otra cosa le quería decir también. No puede ser una seña, porque yo he visto de que en ese deporte hacen como señas. Ah, códigos, claves. Códigos. Se acomodan las bolas, escupen de costado, se levantan el párpado, se meten el dedo meñique en la nariz, se arrancan un diente de oro que tienen en uno de los maxilares. No, pero lo del culo son las bolas. Lo del culo es así, lo del culo son las bolas, dijo el señor Lagartija y se retiró con una frases que permanecerán en la historia, ¿no? De la humanidad. Hola, bombones, dice, ¿cómo andan? Hola. Soy la Chúcara, acá hola, les mando, Chúcara. Sí, desde Olavarría, aprovechamos para saludar a todos los compañeros de trabajo de Olavarría y de la cadena 103, a la Chúcara que ya es famosa en la cadena 103, sí que sí. Ya le manda mensaje a la gente de Lazos, a la tarde de la 103, a la mañana de la 103, a todas, dice, ah, Chúcara, ya no rompa las pelotas, pero la Chúcara está ahí firme, al pie del cañón, y dice, acá les mando un informe especial sobre Heidi, para que vean que no es tan inocente como se ven los dibujitos. Bueno, lindo, los dejo, un beso grande a todos. Y aquí está analizando la canción, ¿no? Que dice, analicemos esta bonita melodía, abuelito dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Así comienza el primer fraseo de la primera estrofa de la canción de Heidi. ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Los sentidos de Heidi, analiza aquí nuestro analista, así como sus reflejos están alterados por alguna razón. Luego llega la parte, abuelito dime tú, ¿por qué en una nube voy? Abuelito dime tú, ¿por qué en una nube voy? Es una versión de la Polla Records la que canté yo, ¿no? Abuelito dime tú. Y ahí está. Esta segunda frase de la canción confirma que el estado mental de Heidi estaba en algún modo alterado, hasta el punto de que la pequeña Heidi podía tener alucinaciones, ver o sentir cosas no reales. Bueno, y así sigue analizando cada una de las estrofas, pero no nos vamos a dilatar más nosotros. Conclusión, Heidi era una consumidora habitual de estupefacientes, más concretamente fumadora de derivados del cannabis, marihuana hashish, lo que le proporcionó un estado artificial de alegría y euforia. Pudo deducirse que su abuelito, al contrario de lo que muchos piensan o en cualquier sentido, no protegía a su nieta. Le proporcionaba tales sustancias, ya fuera de manera gratuita o obteniendo con ello algún beneficio de cualquier tipo. Bueno, esto es sabido. Esto es sabido. Heidi en este momento está internada, tiene unos 70 años. Heidi, está grande, Heidi. Sí, porque sí. Cuando hizo de nenita ya era grande. Ah, ya era grande. Lo que pasa es que nació así medio deforme y quedaba como chiquitita. Por cuestión que era. Ya son unos 30. A unos 30 años. Ah, el papel de Heidi, sí. Claro, era como una Shirley Temple. Exacto. Oh, y ahí está, entonces. Pero el abuelo murió de sobredosis, lamentablemente, si lo encontraron una noche, tirado en una habitación. ¿Ese abuelillo hermoso de barba blanca y robusto? Sí. Sí. Sí. Bueno. La barba era mentira. La barba era de mentira. Sí, ahí traficaba. Ah, es complicadísima la vida de Heidi. Todavía sí. Bueno, y Heidi está muy mal, le mandamos saludos, pobre. Sí, Heidi, si nos estás escuchando y logra... No sé si escucha ya, Ya no sabía. Había perdido todos los sentidos. Bueno, entonces a Pedro. Pedro le llega a... Pedro estaba trabajando en un cabaret. También complicado, Pedro. Sí. Taxi boy, Pedro. Sí, taxi boy. Lo que pasa es que ya dejó de ser rentable. Sí, está como todo caído. Sí. Bueno, si alguien que formó el elenco estable de Heidi, aquella época gloriosa... Clarita. Era la única normal. Clarita. Que no era paralítica. No era paralítica. No, Clarita. Lo que pasa es que la odiaban porque era mucho más linda. No me diga. Entonces le decía, vos vas a ser paralítica. Ay, por contrato, Heidi, que tenía como una relación con el guionista, la sentó en una silla de ruedas. Exacto. Y la largaba a propósito y la por el. La empujaba y todo. Ah, Clarita. Porque lo odiaba. Era mentira. Qué buena actriz entonces, porque parecía que sufría como decía, sí. Clarita. Al carajo. Ya le dijimos, niños, no crean en todo lo que ven. Bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Entre tantos ordenadores ordenados. Entre tantos reglamentos. Entre tantos sitios llenos de nada. Un espejo flota en la gran red. Reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real. Tanta realidad virtual. Hola, hola, hola, hola, gente. Hola, hola, hola, hola, gente. Dice, a ver, ¿quién es que firma esto? Porque saluda a Leo Castillo, hola, a Coqui, hola, Rivera, hola, Luis, gente. El Pana y pa Marcos Rivera, que siempre los escuchan. Bueno, les mandamos un abrazo, así que arriba los chongueros, dice. Hola a la gente, dice, les escribo para hacerles saber que son de puta madre. De puta madre, que la otra vez estuvimos con lo de mar y el mare y oh, sole mío y toda esa mierda. Alguien vino para decirlo, y a ver si es el amigo este. No, desde España, que decía, bueno, puta madre, me hace una expresión en catalá, seguramente, que quiere decir puta madre. Bueno, en este caso viene del Perú, así que puta madre, ¿no? O sea, sin pelos en la lengua. La verdad que nosotros acá en Perú somos sus hinchas, porque son súper chongueros. No hinchen mucho, somos, no nos hinchen demasiado, no, es lo único que les pedimos aquí, ¿eh? Súper chongueros, dice. Sigan así, gente, y nunca dejen de divertir a la gente. Nosotros, ay, por fin, dice, saludos para la gente de Piura, Perú, en especial para la gente de mierda de las Lomas, que son unos chonguerazos. Valeo Castillo, toda la gente que nombré antes, ¿no?, que siempre nos escucha, le mandamos un abrazo a los chonguerazos ahí, la gente, y arriba a los chongueros. No sabemos muy bien lo que es los chongueros, pero ya que nosotros somos chongueros también, según ellos, somos como todos chongueros, y al carajo. Ay, un abrazo grande para la gente de Piura. Aquí somos todos iguales. Ahí en Perú, claro, todos iguales. Charlie Corkid, es diferente, Charlie Corkid no es igual. Igual no es el que firma ese mensaje, sino Yamid, que le dice, te va la madre, pero feliz cumpleaños, cabrón. Dice, te va la madre, Yamid, ahí está, pero feliz cumpleaños, cabrón. El perro, C.O. Argentina, Caleta Olivia, lógicamente, sí, perro, ahora me lo recuerdo. ¿Por qué en los animales, no, en los animales no, perro, empecemos de vuelta con todo eso, por favor? Vamos con el perro de Caleta Olivia, Argentina. Dice, ¿por qué en los animes orientales los ojos de todos los personajes son altamente redondos si todos los orientales tienen los ojos casi cerrados y bien horizontales? Amigo, porque en las primeras versiones de los clásicos tipo Meteoro o Astro Boy tenían los ojitos así, rasgados. Ajá, jaladotes, como dicen. Exacto, sí. Pero cuando llegaron a Occidente, los niños lo vieron y dijeron, ¡ah, miren! ¡Han fumado bota! ¡No me diga! Sí. Criaturitas de Dios. Entonces, quitaron todo eso del mercado y hicieron estos nuevos con los ojos bien grandes y así dilatados. Ah, y porque tenían miedo que los acusen de apología, a lo mejor de alguna mierda, ¿no? Sí, para que no haya confusiones. Porque aquí enseguida las mentes cerradas acusan de apología a cualquiera. Claro. Entonces dijeron, ¡ay, jaladotes! Exacto. Una cosa. Así que, y han quedado así como sorprendidos, ¿no? Sí, ahora quedan todos. Juan Martínez de Caracas, Venezuela, dice, ¡odio! Hola, Pirata y Lagarto. Lo que más odio es mi profesor de matemáticas, la escuela, las religiones y a los que me llaman sádico. Ah, sí, y a mi profesor de biología, Ader Fernández. Y se mata de risa Juan Martínez, que nosotros no teníamos idea de que era un alumno. Claro, de Ader Fernández. Nah, pero esto es un chistorete de Juan Martínez, porque Ader Fernández seguramente le había recomendado el programa. Sí, sí. O ha sido viceversa. Igual no se puede odiar a un profesor como Ader Fernández, que bueno, tiene la mente tan abierta y a lo mejor es un hijo de puta, ¿eh? Sí, que sí. A lo mejor es un tipazo. Dice, hay gente que tiene la mente abierta y es burda, burda de pana, y para dar clases todavía les pega a los niños en las palmas de las manos con las reglas. Claro. ¿Sí? ¿Qué has dicho tú, Martínez? ¡Pasa al frente! No, que a mí la biología me vale madre. ¿Cómo? ¡Pa! Y ahí está castigándolo, con la palmita de la mano colorada. Bueno, postdata, lean el Emilio que les envié antes. ¿Estaba bueno? No, no sabemos si estaba bueno. Ni lo encontramos. Acá se han perdido muchas cosas. Además, en acá este tiempo hemos perdido el papel higiénico en la última transmutación. Y ya nadie se limpia el culo. Y ya nadie se... Y algunos me se han sacrificado. Anthony de Badalona, Barcelona. Aquí está el que explica esto. Hola, hola, Anthony. Eso es en Cataluña, España. Y dice, hola, pandilla de cachondos. Hace algún tiempo que no os escribo, pero no os he dejado de huir. Yo vais campi in the free. No me hables en catalán tan cerrado, Anthony. No, mentira. Se tomó el trabajo de escribirlo en castellano llano. Y yo es que estoy leyendo mal. Dice, o sea, no os he dejado de oír, pero dice, escuchándolos absolutamente, siempre. En el programa de ayer, alguien mencionó la frase de puta mare. Y nosotros, vosotros, lo tradujisteis como de puto mar. Como si fuera italiano. Vale, hasta aquí correcto. Pero yo creo que quedaría traducirlo como de puta madre. Frase muy utilizada por estos lares. Dice, por ejemplo, cuando vosotros decís, nos va de madre, aquí se diría, nos va de puta madre. En catalán sería, ens va de puta mare. Un saludo a todos. Ens va de puta madre. Sí. Claro. Les va de puta madre. No sé cómo se pronuncia esto, porque yo me he pasado diciendo Molspetons mucho tiempo, hasta que alguien me dijo, no, era Molspatons, ¿no? En este caso yo lo digo como se escribe, ens va de puta madre. Les va de puta madre. Al señor Artija le suena como les va de puta madre. Siempre es a otro que les va de puta madre. Sí. Tienen razón, al carajo. Bueno, dice un saludo a todos y en especial a la muda que ya sabéis, que es la mujer ideal, mi ideal de mujer, mejor dicho. También al Mico, claro, que es debe ser tu ideal de Mico, ¿no, Anthony? Un abrazo para todo Barcelona, para todo Cataluña, ¿por qué no? Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Alejandro de Torreón, México, dice, ¿qué tal, cabrones? Está chido su programa, siempre lo escucho, aunque es el único que agarra mi compu. Con razón. Es una especie de democracia monopólica, ¿no? Donde vamos a las elecciones y solo puede ganar uno, ya se sabe quién va a ganar y esas cosas. Nosotros estamos eso está bien. Es el poder de elección. Si nos pasa a nosotros está bien. Claro, poder de elección dictatorial. A nosotros nos encantan las dictaduras siempre y cuando seamos nosotros los dictadores. Claro. Después estamos en contra de todos los fachas que anden por ahí, ¿eh? Y Alejandro, bueno, en este caso somos sus dictadores porque la compu lo único que le agarra es este programa de mierda y él dice, bueno, pero está chido, dice, y no le queda otra. La pregunta que tengo es la siguiente. Campanita. ¿Por qué Jolines, dice, por qué Jolines se llama Argentina su país? Es una pregunta filosófica, esta habría que ir a la nomenclatura de quien la ha llamado de esa manera. Argentina tiene que ver con la plata, sí, ¿no? De ahí también el Río de la Plata y un montón de cosas que cuando llegaron los españoles estaban dijeron, desesperados. ¡Oh, plata, oro, plata! En determinado momento de la colonia, inclusive, bueno, se creía que Argentina estaba llena de plata. Donde encontraron mucho de eso es allí en el norte, en Jujuy, en Bolivia, donde han hecho estragos haciendo trabajar a los indios de alguna manera, de una forma que esclavismo sería suave decirlo, para extraer de las minas de allí, de Perú, de Bolivia y del norte argentino. Así que pensaban que eso era la tierra de plata, y tierra de Argentina es como tierra de plata, ¿no? Y se la llevaron la plata que encontraron. Sí, se la llevaron. Y todavía a veces vienen a llevarse un poco. ¡Mierda! Bueno, Argentina con otros nombres. Viene de Argentum, ¿eh? De Argentum, del latín, y que quiere decir plata. Por eso se llama este país, pero no sé, o sea, que vino un cabrón y dijo, esto para mí que es Argentina. Dijo, alambre en media capa ya. Y a la mierda. Sí, sabemos que Uruguay es un país muy guay, por eso se llama Uruguay. Ah. Esto nos lo ha explicado Homero Simpson, pero de Argentina nunca ha hecho ninguna declaración. ¿Qué onda, chavales? Ha llegado Campanita, ¿no? A todo eso sí, mientras estábamos boludeando de tal manera. Bueno, no, Campanita, aguántate, que lo tengo aquí el maleante, pero el maleante lo puedo dejar porque tiene paciencia. A Lalo Jiménez. Maleante. A Lalo Jiménez, no sé, porque hace mucho que lo tengo y dice, saludos para la Guardia Imperial, que alienta la Guardia Imperial. Al fabuloso Racing. Están todos presos los de la Guardia Imperial, pero no importa. Dice, bueno, pero no se escuchan. Que alientan al fabuloso Racing. Vamos Racing, chingada madre. Soy mexicano, pero hincha de Racing. Dice, aguante los que... Nosotros también tenemos nuestros equipos de los cuales somos fanáticos en México. Yo soy de... ¿de qué era que era yo? Sí, de los Jaguares de Chiapas. Ese es mi equipo por el cual doy la vida, cabrones. Y que nadie me toque los Jaguares de Chiapas. El señor Lartija es de... Racing. No, cabrón, diga alguno. De México. ¡Las Pintas Verdes de Chihuahuatipaco! ¡Eso no lo conozco! Yo sí. Bueno, está bien. Y el Capitán Vinilo, tiene un favorito. El del Atlas. Del Atlas. ¿Cómo se llaman los tiburones del Atlas? Los zorros. Los forros del Atlas. Los forros del Atlas. Ya no lo quiere a su equipo de los México. Los boludos del Atlas. Che, no somos de ningún equipo grande en México. Así que como que nos dé satisfacciones. Tendríamos que hacernos así. Así es la vida. Así es la vida. Lo demás es mentira. Tristes elecciones las que hacemos siempre. Pero bueno, aguante, ¿no? Dice, aguante la cadena. Saludos para ustedes. Sale Fasos Locos Forever, dice. Digo. Campanita, llama. Vallos Locos Forever. Bueno, Lalo. Un abrazo, Lalo. Bastante. Y esa es una buena elección con el Racing Club de Avellaneda. Digo, vas a sufrir también. Campanita está teniendo problemas. ¿Qué tiene? Taquicardia. Campanita, tu pequeño corazón ya no resiste esto de encabronarte. El atraco, ¿qué hace? Parece Superman. El mal de San Vito tiene ahora. Sí, sí. Quédate quieta. Pero ahora. El atraco dice, hola amigos de Encaso, les mando saludos y me gustaría decirles que sería bueno que se transmitiera por FM aquí en Argentina. Bueno, les dejo un saludo. ¡Oh! Está... Cadena 103 o La Barriadero, La Prida, Salazar, Tapalquea, Sur y Bolívar. Todo eso es Argentina. Sí. Radio Mix en Tandil, eso es Argentina. La Voz de los Caras en Bahía del Caracas, Ecuador. Eso es Ecuador. GDLGA Radio. En Guadalajara, Argentina. No, pero salen por internet, salen por todo el mundo. Frecuencia Cero, también en zona este de Gran Buenos Aires y Capital Federal, Argentina. Así pronto que, cabrón, Radio Pirata. Pronto Radio Pirata en Ushuaia, que es Tierra del Fuego, que es Argentina. Y el Canal 71 VHF, los radioaficionados. ¿Quieres más? Cero, que es de Argentina. En caso Gualeguaychú, por FM Máxima Entre Ríos. Chacalito, es Argentina. Ahora, si tú te refieres a Capital Federal, Buenos Aires, así como la Frecuencia Cero. Frecuencia Cero, Capital Federal. Entonces no chinguen. Busca bien en la radio, utiliza ahí tus manitas. Y si no, podrías trabajar y buscar alguna radio cerca de tu casa. Y diles, miren, hay un programa que se puede retransmitir y listo. Lo cagamos, ¿qué tanto quilombo? El tipo venía buena onda como diciendo, che, me encanta el programa, ojalá les vaya mejor, y lo cagamos a pedo. Bueno, el atraco, un abrazo. ¡Estamos perdiendo contacto! Estamos perdiendo contacto, realmente, los estamos yendo a la mierda. Aprovechamos para... ¿Qué podemos aprovechar un breve tiempo tan escaso? Para tomar un té. Para leer el mensaje de Lady Sanskrit. ¿Es muy largo? Sí, es un poco intenso. Aparte da para desarrollo y para mañana. Bueno, mañana, Lady, estaremos contigo, guapa, maja, que Gaby está más linda. Te quiero, Lady. Sí, y Danilo de Santa Fe, que dice, el programa está bueno. Saludos a un amigo, Leo, que lo estamos escuchando por internet. Chao. Danilo desde Argentina, un abrazo. Al innombrable Bambi, otro día. Juan Jesús de Brasilia, mañana. El Euro, mañana. Mariano de Calafate, qué lindo es Calafate, qué feo es Mariano. Pero bueno, le mando un abrazo. A todos los que enviaron fotos, ya... Sí, el Nico está teniendo problemas, pero ya va a solucionar todo. Tiene una diarrea, como que no le permite. Ariel, a Hernán. A los niños de Manu. De Villa Lugano, un abrazo. Abrazo para la gente de Villa Lugano, La que vive en Villa Lugano y el que está en New York City, que lo tenemos olvidado, que era de Lugano 1 y 2, y 3, ¿por qué no? Damos también disculpas a nuestros sobrinos. Sí, nuestros sobrinos interneticos, Iván y Vale, no nos odien, no digan, ay, son pinches, son mierda. El Nico va a tratar de hacer todo lo posible para subirlo ahora. Ahora, para que la piratita más linda del mundo y el lagartijo más lindo del mundo. Bueno, quizás ya están. Sean conocidos por todos. Bueno, listo. Ya está. Ya saludamos a toda la red de retransmisoras terrestres. Ya pasó Radio Mix, a Frecuencia Cero, a GDLGA y Radio, a La Voz de los Caras, en caso de Bolivachú, a La Hora del Lecho, a Can 79 HF y a nuestros queridos amigos de Cadena 103. Ahí básicamente nos la barría toda la peña que tenemos ahí de Radio Escuchas. Y buenos amigos, les mandamos un abrazo bien grande. Ahora sí, señor Lagartija. ¿Cómo ve la Tierra? La veo como una calculadora. ¿Como una calculadora? Eléctrica. Una calculadora eléctrica. Y con rollito. Del año de pedo. ¿Con rollito qué? No, para... todavía hay. ¿Todavía hay? Sí. ¿Sí? ¿Y qué son para así para los negocios, por ejemplo, que tú tecleas? Claro, y te pueden dar la cuenta. Y te pueden dar la cuenta. Habría que ver a nombre de quién está registrada. Sí, tenemos que investigar eso. ¿De quién es la empresa? Yo tengo un par de nombres, me parece. Está Bill Gates, sí. Está George W. Bush, hay algunos potentados importantes petroleros en el... A nombre de ellos tiene que estar eso, ¿eh? No, ninguno. No tenía acceso a la calculadora. Así que al carajo. Docker, ¿hay una tecla de reseteo o algo en ese tipo de mierdas? La Z, ¿no? La Z, vamos a... la Z y tiré la Z. Empezamos de vuelta. Tenemos la Z, señoras y señores. Nos vamos por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por la F, por Rai, por donde nos escuchen en sus radioreceptores. Damas y caballeros, mañana estaremos nuevamente con ustedes, si así lo desea, por ejemplo, el Euro de Vélez Málaga. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. California. Desde México, hasta luego. Nos veo pronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Tommy Mendy. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse a la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.